Cooperativa La Simona, primera junta 570. Sorrentinas, tartas, empanadas, pan, pizzas, roscas y mucho más. Haz tu pedido al 4424-996 o por Facebook Cooperativa La Simona. Cooperativa La Simona, 4424-996.